Bueno, en primer lugar, la comunidad hospitalaria está con. Hay harta tristeza, hay harto pesar, porque recientemente habíamos participado en la inauguración de la nueva RUCA y lamentablemente hay una tragedia. Este incendio nuevamente afecta este espacio, al menos que para nosotros es importante, porque se enmarca dentro de lo que es el Programa Especial de Salud de los Pueblos Indígenas. Esto fue el día de ayer y por lo tanto en este minuto estamos recién viendo las coordinaciones. Es súper importante y todos los equipos estamos abocados en poder valorizar si la RUCA, el daño es estructural o en qué magnitud se puede reparar. Y con eso, una vez que lo tengamos valorizado, en conjunto con la asociación, por supuesto, que son quienes conducen este proceso, lo que necesitamos es comenzar a buscar la instancia para levantarnos nuevamente y para reestructurar la RUCA, que presta un servicio invaluable en la comunidad.